Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Esto es un éxito en los países de habla hispana. Piero cuenta también una anécdota. Fue hace varios días que el Papa se me acercó y me dijo: Piero, esa canción sirvió para que me reconciliara con mi padre. Eso nunca te lo voy a terminar de agradecer. Que te digan eso te impacta, aseguró Piero en una entrevista para el diario Periódico en Nueva York. Piero se refiere a Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco. Abro comillas, la canción no cansa, no pasa de moda. Desde que el Papa me dijo eso, entendí que servía para que te volvieras amigo de tu padre, aseguró el cantautor, cuya canción tiene ya más de 50 años de vida y sigue siendo un ícono para la celebración del Día de los Padres. Aquí está, en la propia voz de Piero, un poquito de la historia de esta canción, lograda en una entrevista que le hice aquí en Caracol Radio a Piero. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Cuando se la canté la primera vez, bueno, cuando se la canté a mi papá la primera vez, primero lloró, se puso a llorar como un loco, y después empezó a caminar por el living de ahí hasta que viene, se sienta enfrente de mí, se pone los anteojos, me mira fijo y me dice: no hay quien camina lento, la puta que te parió. La caminaba bien, nada de lento. Tenía 48 años. ¿Y tú cuántos? Yo 75. No, cuando tu padre tenía 48 años, ¿cuántos tenías tú? Yo tenía 24. Claro, lo ofendiste con esa canción. Pudo haber muerto esa canción en ese momento, ¿no? ¿Cómo decís? O sea, uno dice, no, mejor no la saco porque a mi papá le dolió y te hubieras perdido de un gran éxito. No, le encantó, pero se puso a llorar. Lo que pasa es que yo nunca la había visto llorar y fue un parto cantarla y cantársela toda. Y había un nudo canto. Ella le no podía hablar y fue toda una historia, ¿no? Hasta que el tipo, yo ya había hecho todo, había escrito todo, ahora que me diga algo él. Y él camina y no para y se limpia los anteojos y lloraba y era él solo hasta que dejó, vino, se sentó y no hay quien camina lento la cosa que te parió. Y se descargó. Es un buen tipo, mi viejo. Y anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando. Silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa.